Hola, les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en este siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 5 de mayo de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos ustedes quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Bienvenidos. De la semana. Los límites de la paciencia. Colombia, Nueva Jersey, UCLA son algunos nombres de universidades estadounidenses que esta semana han sido el centro de noticias que retrotraen algunos momentos y que esas fueron también el espacio de rechazo a la guerra en Vietnam, al apartheid. En ese país hace casi 60 años. Esta vez es otro motivo. La decisión del gobierno de Israel, y aquí preciso el término, el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu y su coalición más organizada con la que volvió al poder el año pasado, de pretender exterminar a un nuevo espacio de situación estatal en los territorios de lo que debería ser otro. Los reclamos universitarios no van contra solo la eventual inacción de su gobierno, históricamente cercano a las administraciones israelíes, sino también al rol de la financiación de muchos emporios económicos globales, fabricación de armas, desarrollos tecnológicos de diverso tipo, entidades bancarias y un largo listado de actividades económicas de gran calado y alcance, vinculadas intereses instalados israelíes que profesan la teoría que financia estas inmensas y costosísimas universidades estadounidenses a cambio de que las mismas se conviertan en sus dedicados think tanks de desarrollo de conocimientos y tecnología aplicada. Es la economía, estúpido, es la respuesta que obviamente escucharía como respuesta a esto. Y sí, es cierto, es la economía. Ese pedazo enorme de ideas creadas en la cabeza de la humanidad para justificar que todo es monetizable de alguna manera y que por ello es permisible. En este caso, evitar que una parte de los estudiantes de las universidades pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión, es decir, ejercer la primera enmienda a esa constitución que se acerca a sus 250 años de existencia y que muy prontito de haberse aprobado tuvo que enmendarse para aclarar de manera inevitable que los ciudadanos estadounidenses no podían ser afectados o limitados en su derecho a manifestarse, excepto, obviamente, por la economía, que se ha vivido en su realidad. Crecí aprendiendo la lucha sacrificada de un pueblo históricamente perseguido por milenios en gran parte de la cultura occidental y que tuvo que sufrir la eliminación sangrientísima y violenta de millones de sus ciudadanos por el absurdo de considerarlos una raza inferior en la Segunda Guerra Mundial, lo que fue determinante para decidir la creación económico de los Estados Unidos y de muchos otros países, que consolidó la existencia del Estado de Israel. Pero también crecí, ya más grande, para entender que después de esa consolidación como potencia regional, inclusive nuclear, decidió luego dominar a otro pueblo que también vivía en la misma región, que también tenía el derecho reconocido de ser un Estado independiente, con quien se intentó un espacio de paz hace 30 años, trágicamente detenido por el asesinato de uno de sus gestores, en este caso el israelí, y que en el último cuarto de siglo, transcurrido de este ya 21, ha decidido que la única entidad que debe existir en la región es Israel, pero no con el convencimiento o el mestizaje o eventuales formas criticables que podamos imaginarnos de un proceso de ocupación, sino con el absurdo de hasta la eliminación física. El 7 de octubre del año pasado, Hamas, uno de los movimientos políticos existente en los territorios ocupados de Palestina y con presencia en los países circundantes, ejecutó un ataque que produjo la muerte de más de 1.200 personas, más de 3.000 heridos y casi 250 rehenes, ya varios muertos, algunos liberados y todavía un centenar y más retenidos. Frente a ello, absolutamente criticable, la administración de Netanyahu ha desatado una acción contra Hamas, supuestamente, aunque con sus acciones hayan muchas víctimas colaterales, ese eufemismo por el que se entiende muertos inocentes que se acercan ya a los 35.000, si no se han superado ya, al haber muchísima opacidad informativa sobre el caso. Y todo ello en un escenario político en el que, después de la desaparición, hace muchos años ya, de Arafat, líder de la Organización de Liberación de Palestina, que aglomeraba con problemas a las facciones disímiles de lo palestino, Hamas, Hezbollah y otros grupos menores, se han convertido en realidad estos en los mejores aliados de la clase política conservadora y radical del Estado de Israel, porque siempre le dan los argumentos para justificar un ataque israelí a los territorios ocupados bajo el argumento de un antisemitismo. Argumento poco sostenible al considerar que los palestinos también son originariamente semitas. Las universidades en los Estados Unidos, y parece que de a poco en Francia, Reino Unido, Alemania y otros países europeos que han limitado el apoyo a la crítica a la acción israelí, se están sumando. Están reclamando también por muchas cosas, seguramente con infiltrados e interesados de distinto tipo, pero reclaman porque el vengar la muerte de 1.300 personas con la de 35.000 palestinos, intentar una guerra de ocupación y desalojo y restringir el derecho a reclamar un genocidio que está transcurriendo frente a nuestros ojos, es una afrenta contra la libertad. Esa libertad de la que siempre hablan quienes ahora decidieron que eso no es libertad. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. De esos otros conflictos que ni vemos ni conocemos. Desde los últimos años del siglo anterior, la República Democrática del Congo está sumida, en su región noreste especialmente, en una guerra permanente. Un centenar de grupos armados pelean también por intereses económicos de otros lugares. basados en la necesidad de acceder a la explotación del coltán, cobre, cobalto, tungsteno, estaño y otros elementos esenciales para la industria tecnológica. Una industria que se funda en trabajo infantil, condiciones terribles y un sistema de abuso y control férreo de esos grupos guerrilleros que dominan pequeños espacios y que logran sacar por Ruanda, su vecino, para que lleguen a las empresas internacionales blanqueando esos productos, incorporándolos a las cadenas de producción legales y que utilizan esos insumos y se benefician para ello para satisfacer nuestra demanda de aparatos y tecnología aplicada permanente. Los últimos días, la República Democrática del Congo anunció que iniciará acciones legales contra Apple, ese gigante emporio que nos permite tener de los mejores dispositivos electrónicos, pero que usa esos recursos, y será posiblemente denunciada por el Estado congolés al considerar que está fomentando el expolio ilegal de recursos de ese país y ayudar de manera indirecta o directa al conflicto armado que se mantiene vigente en la región. El anuncio fue hecho con una carta enviada a la empresa que debería contestar en un plazo de 3 semanas justificando su accionar. Hay que considerar que, por ejemplo, UNICEF ha denunciado que más o menos 40.000 niños y niñas estarían trabajando en un régimen de prácticamente esclavitud, además de que la mantención de la situación permite el ejercicio de una violencia constante. La denuncia va contra la información de que Apple ofrece al público, señalando que sus materiales son obtenidos de modo responsable, pero dejan de lado el considerar que la incorporación de materiales en Ruanda a mercados legales, entre comillas, se basa en la explotación ilegal en su vecino y en la opacidad de las acciones que permiten aquello. Ese es un caso de una empresa conocidísima a nivel global, pero es una realidad respecto a otros centenares de empresas e intereses estatales que pugnan ahora con muchísima fuerza en África, pero también en muchas regiones de Asia y América Latina, frente al silencio cómplice de los propios estados. Algo para no dejar de pensar. Hay que poner también atención a un proceso electoral en la región que se está organizando. Venezuela será interesante este año porque mientras no se asesine a Edmundo González Urrutia o se encuentre alguna manera nueva de inhabilitarlo y se exponga que el proceso electoral puede ser razonablemente no manipulado, ese diplomático de 74 años puede convertirse en quien termine un cuarto de siglo continuo de gobiernos de lo que se conoció como el chavismo, ahora con el sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, en los últimos 10 años. El hablar de asesinato o inhabilitación parece absurdo, pero cuando los regímenes fundados en figuras personalistas de las que dependen de manera absoluta se hacen hegemónicas, la decisión de no devolver el poder bajo ninguna costa es cierta. Y ello debe lograrse por cualquier medio. ¿Cómo sería una eventual presidencia de González Urrutia? Seguramente muy complicado, porque al final es quien quedó como líder menos débil en una bolsa de gatos que aglomera a una oposición que se ha forzado por tener una candidatura única como única manera de poder vencer al régimen hegemónico, pero que no es garantía de éxito gubernamental, ya que los componentes políticos de ese aglomerado partidario es muy variado. Y por lo tanto sus visiones son disímiles respecto a lo que hay que hacerse en el futuro de ese país. La hegemonía siempre es insana y será de esperar que el régimen del Partido Socialista Unido de Venezuela o eventuales facciones de sus fuerzas armadas lideradas por Diosdado Cabello o algún otro dirigente militar. Entiendan que ya se está en una época en la que hay que abrirse y respetar la decisión que los considera agotados como proceso político. Por acciones propias y no atribuibles a terceros, ni al imperio de Darth Vader. Y en mérito a ello, permitan que los comicios se desarrollen normalmente, pero especialmente que su decisión sea respetada. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En esta quinta temporada queremos intentar escuchar también voces distintas. Y la idea es proponerles algunos temas de discusión, de opinión, para tocar en los siguientes programas. La propuesta de hoy es que para la siguiente semana puedan emitir alguna opinión por cualquiera de nuestras redes en las que reflejen su manera de pensar respecto a lo sucedido hace poco tiempo, hace unos días, en el Reino de España, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se tomó unos días para pensar si seguía o no gobernando, pero que viene de la mano de otras decisiones similares de otros líderes en países nórdicos, Nueva Zelanda, respecto a la reflexión del enrarecimiento y la violencia de la discusión política de estos últimos tiempos, que se aleja de esa piel de rinoceronte de las y los políticos de hace unos años y que eventualmente abre la discusión sobre la debilidad de los actuales o la, tal vez más necesaria, necesidad de reflexionar sobre la política y su dureza, que no necesariamente por ser tan dura trae mejores resultados. Veamos si se animan a opinar por escrito, mandándonos un audio en cualquiera de nuestras redes para poder conocer opiniones distintas y reflexionar sobre esta cuestión. La invitación está hecha, les esperamos. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Así llegamos al final del programa del día de hoy, 5 de mayo de 2024. Les agradecemos por escucharnos y les invitamos a suscribirse gratis en cualquiera de las plataformas: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Si desean contactarnos, pueden hacerlo al correo electrónico engeopolitica.podcast@gmail.com y les invitamos a que compartan el programa en sus redes para seguir llegando a más personas. Les habló Javier Zárate Taborga y me despido desde la ciudad de La Paz, deseándoles una muy buena semana e invitándoles a una nueva emisión el siguiente domingo. Hasta la próxima. She's leaving.